Capítulo 6 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Beth Hakerem, porque del aquilón se ha visto mal, y quebrantamiento grande. A mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. A ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella en derredor pondrán sus tiendas, cada uno apacentará a su parte. Denunciad guerra contra ella, levantaos y subamos hasta el mediodía. ¡Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido! Levantaos y subamos de noche, y destruyamos sus palacios, porque así dijo Jehová de los ejércitos. Cortad árboles y extended baluarte junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia. Injusticia y robo se oye en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no te torne desierta, tierra no habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos. Del todo rebuscarán como avid el resto de Israel. Torna tu mano como vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de saña de Jehová, trabajado he por contenerme. Derramaréla sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes juntamente, porque el marido también será preso con la mujer, el viejo con el lleno de días. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caerán. Caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, gentes, y conoce, oh conjunto de ellas. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A qué viene para mí este incienso de Seba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su cercano perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de tierra del aquilón, y gente grande se levantará de los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán, crueles son, que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se descoyuntaron. Apoderóse de nosotros angustia, dolor como de mujer que pare. No salgas al campo, ni andes por camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre, Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos. Todos ellos, príncipes rebeldes, andan con engaño. Son cobre y hierro. Todos ellos son corruptores. Quemóse el fuelle, del fuego se ha consumido el plomo. Por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Fin del capítulo 6. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com